FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Qué cumpleaños vas vos? Siempre que voy, boludo, tiro, no sé, Fernandito, no sé, si alguna vez tomé Fernet Branca, creo que no me enteré. No te diste cuenta, ¿viste? No sé. Bueno. No lo distingo. No, bueno, pero yo he ido a cumpleaños, recepciones, bueno, donde. Bueno, por lo visto vos tenés amigos poderosos, yo no tengo. Yo tengo amigos poderosos, claro. Carlos tiene amigos poderosos. Mientras estoy terminando de comer la hamburguesa, me voy prendiendo un cigarrillo. Paren de hablar de Morphy, que no comí nada en todo el día, nos están diciendo por el Facebook. Yo tomo todo literal. Ah, ¿sí? Todo literalmente. Es como las mujeres, ¿viste? Le decís algo y ellos todos lo toman literal. Sí, yo qué te puedo decir, es lo mismo que cuando preguntan, che, ¿por qué se llama T para tres y conducen dos? Bueno, a mí me preguntaban lo mismo cuando hacía blues en la noche. Pero se la pasan poniendo heavy metal, no, nunca pasan blues. ¿Por qué se llama blues en la noche? Y bueno. Y uno decía, ¿viste? No sé, este lugar tiene un olor muy avinagrado. A este programa le hace falta una mina. Próximos estrenos. Soy la oficial de medicina en jefe. Se me debió notificar antes de traer niños. No se ha establecido el protocolo para los menores. Tenemos problemas de salud y sanidad, sin mencionar que aún no entendemos el virus, señor. Tenemos entendido que no se transmitió entre especies. ¿Sí? Sabemos que el virus no salió del país y que el último humano infectado murió hace 6 meses. No estábamos aquí hace 6 meses. Mayor. ¿De qué tiene miedo? ¿Qué tal si vuelve? No volverá. ¿Y si lo hace? Si vuelve, lo matamos. Esto es T para Tres. ¿Les gustaría una taza de té? Se autoriza el uso de fuerza no letal. El ejército estadounidense es responsable de su seguridad. Hola, Carlos. Muy bien. La filosofía del chancho es extraña. Parece un logista sinónimo. Es la paradoja del huevo y el chancho. Es equivalente a ese poema chino del hombre que soñaba que era un chancho o chanchombre o... Bueno, así es el chancho. Llevamos pasando que hace un frío como de cagarse, ¿viste? I'm not para tres. Buenas noches, no sé qué hora es y tampoco me importa, pero esto es T para tres. 10 del 10 del 010, arrancamos una nueva emisión de T para tres, como siempre, por la FM Moreno en la 90.1 de tu dial. Exactamente. El tema que acaba de pasar se llama Vitale Corps de 5 centavos y era un experimento que parece que salió mal. Muy bien. Dijeron, queremos hacer death metal y hicieron eso. No sé qué salió después. Hicieron lo que se escuchó al aire. Por ahí alguno se puede haber llegado a sentir atormentado, ¿no? Por decir, bueno, es domingo a la noche, mañana no trabajo, voy a escucharte para tres un ratito. Así me distiendo. Y no, imposible distenderse con estas, con estos decibeles. Pero bueno, quédese tranquilo que no todo el programa va a ser así, ¿no? No, para nada. Hay temas más fuertes todavía. Sí, vamos a subir el volumen. Vamos a subir los decibeles. Así que por eso, para empezar, ¿qué te parece si vamos diciendo los números telefónicos para que la gente se pueda comunicar con nosotros? Me parece bastante bien. El número de teléfono para mandar mensajes de texto es el 1561-540359. Y para llamar y decir algo... ¿Llamó? Claro, es el 466-6559-0237. Si está fuera de la Vía Galáctica o de este sistema solar. Justamente por eso arrancamos con todo. Empezamos con el aplauso de la semana, porque hoy tenemos varias gente. Hoy tenemos varios aplausos. Yo creo que el primer aplauso de la semana tiene que ver, bueno, una noticia que todos saben, ¿no? Que las abuelas eran candidatas al Premio Nobel de la Paz. Hemos hablado de ello cuando surgió la candidatura. Eran, sí, hace como dos meses. Eran más de 300 atrás. Candidatos, más allá de que había muchos ojos puestos en las abuelas, eran más de 300 candidatos y bueno, perdieron la candidatura, pero igualmente se merecen un aplauso por la labor que vienen desconociendo hace años. Es que lo van a seguir intentando y no van a dejar nunca su lucha. Es que la labor de que hacen los padres... Las madres de Plaza de Mayo no es para sacarse un premio. Es por otra cosa. No, es que el premio ya lo tienen. Y mismo como decía Eve Bonafini siempre, el mejor premio que nosotros podemos recibir es encontrar otro nieto. Sí, bueno, reside en eso. Después el premio es circunstancial. Por eso mismo, el premio circunstancial. Yo me ponía a pensar en las madres del dolor que no están haciendo esas marchas nomás para que tienen ganas de romper la bola. Hacen esa marcha porque están preocupados por la inseguridad, porque le mataron a sus hijos y todo esto. Y es una versión moderna de una situación que tiene que ver con el dolor, ¿viste? Porque hay una causa justa. Claro, o sea, esto nos duele, hay que pedir que hagan algo. Que hagan algo para que no siga muriendo gente. Bueno, hay que pedir justicia y no hay que dejarla pedir. De pedir nunca, así que el primer aplauso de la semana es para ellas, que se lo tienen muy bien merecido. Después, el segundo aplauso de la semana que quería dar, esta semana se han conocido los nominados a los premios Emmy, que son los premios que se entregan en Estados Unidos a la producción mundial de televisión. A Emmy, pero... eso yo pensé que era de la música. No. Están los Emmy que se entregan... están los Emmy Awards, que son, tienen que ver con la música, pero también están los premios Emmy que premian la producción... la producción televisiva mundial. Bueno, entre esos nominados hay candidatos argentinos. Está CQC como mejor programa no guionado, que CQC ya lleva como 10 nominaciones al Emmy, no ganó nunca. Creo que es el programa que más nominaciones ha recibido a los premios Emmy y no lo ganaron nunca hasta el día de hoy. No lo han podido ganar. Perseverancia. Igual, pero lo siguen nominando y eso es muy es un premio ya. Están presentes. Es un premio de por sí. De hecho, la última vez que perdieron, que estaba todavía Pergolini al mando, les dieron un premio por ser el programa que más nominaciones recibió y no ganó nunca. Como que le dieron un premio, a la trayectoria, ¿viste? El premio de la trayectoria. Pero a mí me sorprendía cuando yo veía que el programa CQC se vendió en todo el mundo, en Italia, en Inglaterra, en España, en todos lados, incluso en Estados Unidos. Y eso me pareció novedoso. A ver qué. Lo que yo no sé es qué onda pasó con esta gente. digo con los programas que vendieron afuera. A ver si tienen algún premio o algo. Sí, bueno, justamente el premio es este y el formato se ha vendido en todos lados, ¿no? De hecho hay CQC Brasil, CQC Chile, y está en todos los países. En España fue censurado CQC, lo sacaron del aire. Ah. Inclusive viajaron los noteros de acá a preguntarle a los políticos de allá por qué lo habían censurado, por qué lo habían sacado del aire, con su fiel estilo de hacer frente a las situaciones, ¿no? Como hacen siempre. Sí, sí, igual yo no creo que se muera nadie, pero bueno. ¿Hay algún otro aplauso? Sí, sí, por supuesto. Como decíamos, está la gente de CQC, está la gente de Epitafios, que es una miniserie, no sé si vos viste. Yo vi la primera temporada. Producida por HBO, ¿no? Producida por HBO. Yo vi la primera temporada. La que está nominada en este caso es la segunda temporada. Y está nominado inclusive como protagonista Leonardo Sbaraglia. Yo la segunda temporada no la vi, pero la primera temporada la vi y me pareció excelente. Si bien era un poco molesto el castellano neutro bastante forzado que tenían que hacer los actores y que se notaba que les costaba el neutro a la mayoría, inclusive a Julio Chávez, era muy buena serie, impecable. Y bueno, pero esto se va a ver en todos lados. Eso lo tienen que mandar a México y a todo lo que se habla hispana, lo mandan ahí y lo mandan y sirve. Se vende en toda la mina, o sea, en Latinoamérica, se vende en Estados Unidos y bueno, es meritorio también. También se vende en todos lados. Y también una ficción que nosotros hemos resaltado en nuestro programa es Ciegas Citas. Ciegas Citas está nominada como mejor comedia mundial. Sí, nosotros habíamos hablado, creo, en uno de los primeros programas de Ciegas Citas, que era una historia interesante. Una historia muy interesante, ideada y dirigida por Juan Taratuto. Así que el aplauso de la semana es para la ficción argentina. Que es mejor que la realidad argentina, ¿no? Nominada a los premios Emmy. Y bueno, de hecho, más tarde vamos a estar hablando un poco de los cambios que va a haber con respecto a la ley de medios en la televisión argentina. Ah, eso es interesante. Yo quería agregar otro aplauso más. Le mando un saludo primero a Romina Pinto, que nos está escuchando. Dice, ella veía Ciegas Citas también, ¿eh? Bueno, ella sabe de qué estás hablando, ¿no? Ella sabe, muchos saben de qué estoy hablando. Inclusive yo no creo en las cifras de ranking, porque mucha gente me decía que veía Ciegas Citas. Inclusive yo lo veía y en el ranking no llegaba nunca a los 10 puntos, lo cual es sospechoso. Sí, es sospechoso porque también en el interior hay un montón de gente que ve otras cosas y no solo lo que mide más en Buenos Aires. Pero... ah, yo quería hacer un aplauso, es la primera vez que yo tiro una para hacer un aplauso. Yo quería recordar, decir, ¿no?, que APOA, que es la Asociación de Poetas Argentinos, hizo como un premio, una especie de premio, para 40 escritores de menos de 30 años que escriban poesía. Entonces hicieron 40 poetas de todo el país. Y me enorgullece decir que 4 de esos 40 son de Moreno. Sofía Robles, a ver si me ayudas. Sofía Robles, Marisa Alberti, Ezequiel Weinzer y Fabián López. Fabián López, el que tenemos acá, el que está acá. Bueno, muchas gracias por... ¿puedo decir que me merezco un aplauso? Sí, sí, sí, la verdad que... Bueno, yo aplaudo a mis compañeros, para Marisa Alberto y Sofía Robles, Ezequiel Warser, excelentes poetas premiados por APOA. Yo no sé cómo la gente entienda la poesía y esto, pero yo puedo decir que por lo menos una de estas chicas, Sofía Robles, yo la conozco a esta chica y escribe muy bien, muy bien. Yo creo que está bien que se les haga un reconocimiento a los escritores de menos de 30 años que hacen poesía, bueno, a vos también. Y bueno, yo quería resaltar eso, que de todo el país somos el 10%. Bueno, estuvimos el 10%. El 10%, gente, 10% de Moreno, tenés razón, no había recalado en ese detalle. Y está bueno que vos lo hayas tenido en cuenta. Y bueno, yo quiero resaltar también que APOA es una asociación civil y si bien se manejan con fondos estatales, o sea, yo me di cuenta la otra vez que fui el laburo que hacen ellos y cómo hacen para conseguir subsidios y como para mantener estas movidas. De hecho, me decía en una charla que tuve con Cayetano Sembrorain, que es el secretario de APOA, me decía que que bueno, que estaban viendo cómo podían llegar a conseguir fondos para poder publicar un libro, inclusive hacer un libro audiovisual con las lecturas de los poetas que han habido. Y yo le decía, bueno, pero ponemos un poco de plata cada uno y lo hacemos. Y él me decía, no, si la plata no sale de APOA, no se hace. Nosotros no queremos sacarle plata a nadie. Y me pareció, la verdad, muy, muy digno. Y es que depende, es que se supone que está para eso. Vos imaginate Greenpeace cobrando una cuota a una empresa para mantener sus operaciones ecologistas. No tiene sentido. Bueno, de hecho, da orgullo que existan estas cosas. Así que bueno, estos eran los aplausos de la semana. Ahora vamos a ir escuchando un tema musical. No sé, ¿querías decir algo más? Sí, es que a mí me da orgullo de estar tan cerca de esto, porque yo te conozco a vos, la conozco a Sofía Robles. A la otra chica no la conozco, pero la saludé un par de veces y está bueno. Es algo que te hace sentir más importante. Soy amigo de alguien conocido. Entre comillas. Así sí. Que bueno, vamos a ir escuchando un tema musical, un tema de Jorge Drexler. Vamos a ir escuchando de su disco Sea, el tema que se llama El pianista del gueto de Varsovia, que es el disco que, el tema que abre el disco. ¿Es una onda como el primer tema que escuchamos? No, es exactamente todos los contrarios. Para los que no les gustó el primer tema, con este tema nos redimimos. Así que suena El pianista del gueto de Varsovia, suena Jorge Drexler. En T para 3. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, el pico y la pala. El hielo en los dedos, estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo, porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. Memoria. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, y el mundo no aprende nada, es analfabeto, hoy suena tu piano solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo dos generaciones menos. Yo tengo tu misma historia. Dos generaciones más. Fechas, tus mismas, tan solo fechas. Tengo tu. Yo estoy aquí. Tú estabas allá. Solo fechas, tengo tú. Yo estoy aquí. Yo pude haber. Tú estabas allá. Pianista del gueto de Varsovia. T para tres. Sargento, hemos cruzado una frontera extraña. Nuestro mundo se ha vuelto surreal. Sí, pero la cuestión sigue pendiente. No sé. ¿Tú qué crees? No creo que quieras saberlo. No, Mike, habla. Pues, parte de mí cree que él tiene razón. ¿Qué ha hecho para merecer esto? ¿Quiere quedarse? Bueno, lo dejamos y nos vamos. Sí. Pero por otra parte pienso, nos quedamos. Y si milagrosamente salimos vivos de aquí, algún día podríamos mirar atrás y decir que salvar al soldado Ryan fue lo único decente que sacamos de toda esta porquería de guerra. Eso es lo que pienso, señor. Usted lo dijo, capitán. Al hacerlo, ganaríamos el derecho de volver a casa. T para tres. Welcome to intermission. Seguimos aquí en T para tres. Y si alguna persona se preguntaba quién era el soldado Ryan, yo les puedo dar un dato. Era uno de esos militares norteamericanos que estuvo en Chile organizando a la CIA para que hagan toda la movida sindical y que le rompan el orto y hagan un requilombo social allá. Lo salvaron. Y el tipo sobrevivió y es muy dramática la película del soldado Ryan. Pero el tipo terminó haciendo esto después. Ahora yo me pregunto. Lo que estaban diciendo ahí el capitán Miller y su amigo, tendrían que haberlo dejado ahí. Pero bueno, es otra historia. ¿Qué hay criterio de cada uno? Bueno, recordamos las vías de comunicación antes de ir a la tanda comercial. Exactamente, 15-61-54-03-59 si quieren mandar un mensaje de texto, y 466-6559. Bueno, ahora como corresponde vamos a ir una pequeña tanda de 3 minutos y al regreso volvemos con mucho más. T para 3. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de 1 año, 2 años, 2 años y medio necesita aproximadamente 6 pañales diarios. Eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Y ahora, esto es radio en T para 3. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Bueno, esto es T para 3 y la sección Esto es Radio otra vez va a tratar de Radio 10. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez la burra del trigo. De vuelta otra vez nuevamente. Diga entonces. Bueno, los días sábados a la mañana ponen sensación térmica. Antes en ese lugar estaba Feynman, pero ahora lo cambiaron y pusieron a Tomás Bulat, que es un tipo que me cae simpático. Feynman no. Pero sí. Bueno, el tipo este está ahí, bueno, más simpático y me parece más objetivo desde el punto de vista periodístico. El tipo es economista. Entonces, en el programa hablan un montón de cosas de economía y el tipo parece ser un poco más sobrio que otros economistas. Y dan información. Pero no vamos a hablar de sensación térmica. Vamos a hablar de un momento específico que tiene sensación térmica. Llegando al final de Sensación Térmica, que termina a 9:30, aparece el Caballero Rojo. El Caballero Rojo es un periodista que está ahí con ellos y que da informaciones de policiales, ¿no? Y él, cuando se convierte en Caballero Rojo, le da pautas al ser humano para ser un buen Caballero Rojo y no ser un dominado. En este caso, el programa yo recorté creo que 4 minutos y medio y me costó mucho recortarlo para hacerlo cortito y conciso. Pero en general hay veces que se quedan 10 minutos hablando de esto y lo otro. Y hace dupla con Rolo Villar, que está todos los días a la mañana. El humorista. Sí, el humorista, el imitador que hace de todo. Bueno, entonces está Rolo Villar, este otro tipo que no sé cómo se llama. Está muy mal de mi parte hacer una sección de estos radios y no saber el nombre de este tipo. Pero yo le voy a decir Caballero Rojo. Me parece que es un Caballero Rojo más que el nombre de civil que tiene. Y los consejos que da yo creo que son muy importantes para el ser humano. Más si uno es hombre. Así que si prestan atención, el Caballero Rojo les va a dar algunas pautas de cómo ser un Caballero Rojo. Duro, sí, sí. Polémico, incisivo. Aquí está y pido un aplauso para recibirlo, el Caballero Rojo. ¡Bravo! Yo fui un banco, un banco conocido, a cobrar un cheque que había depositado el día anterior. Sí. Y ahí me enteré que dicen que ahora los cheques de 24 horas son a 48. No, debe ser un pequeño problema burocrático. Y yo repetía insistentemente, quiero la plata. No, quiero la plata. Y el gerente se acerca y dice, el Caballero Rojo. Yo igual seguía repitiendo la plata. La plata. Bueno, mandamos un saludo al Caballero. Ya que andamos buscando un cajero, pero tomaron uno la semana pasada. Bueno, a ese andamos buscando. Pasó el día de la primavera. Lindo, lindo. Y tenemos un artículo, el artículo 62 del Código del Caballero, habla sobre la primavera. Ah, ¿qué hace? ¿Picnic? ¿Festeja? Primero, regala flores, no sé. Una pregunta de un caballero. Sí. ¿Este tema es para los caballeros de...? Pío, pío, pío. Es un tema... hace ruido. A ver, hace ruido. Yo diría que es totalmente una mariconeada que no se puede escuchar. Pero tiene la excepción que lo que lo canta es Ringo Bonavena. Grande. Ese es el problema. Lo ponemos al medio. Artículo 62. La primavera es primavera. No es el festival de la mariconeada. Son dos cosas distintas. Pero una florcita regala el caballero. Y no. Ahí nos remitimos al inciso primero, casualmente Débora. Un caballero no regala las flores. Acuérdense que es una norma. ¿Ni para el día de la primavera? No. Pero tiene... una aclaración que es el primero A, el inciso primero A, que es una modificatoria que dice, pero si rompen mucho, gladiolos afanados. Gladiolos no hay, no rompen mucho. Una pregunta, cuando la mujer le dice, querido, ha sido primavera y no me ha traído una flor, el caballero le tiene que decir, ¿y para qué te da tres flores si todavía estás viva vos? Bien, por eso. Y si hiciste una cala. Por ejemplo, el piropo en primavera. Sí. A ver. Por ejemplo, el dicho de, nena, no mováis mucho la cuna que se me va a despertar el nene. ¿Vale? Sí, porque no, va como no. Se cayó un pétalo. Flor de tronco. ¡No! ¿Va también? No. Es un piropito. A ver, ¿qué comer en el día de la primavera? Un asado. Sí. Ese es la comida va que como nos pilla, falla. Va como un pilla. Asado. Pastas es de dominado. ¿Ah, sí? Verduritas o todos los derivados. Una mariconeada. Sí, a ver. Porque viene que empiece la onda al aire con la primavera. No, verdurita, nada. Asado. Y acuérdense del asado de primavera. Hay un asado de primavera. Flor de asado. Sí, flor de asado. Un buen caballero no usa atizador en la primavera ni nunca. Agarrotazo limpio. Leña. Ajá. El carbón es la leña de los dominados. Ah, claro. Exactamente. ¿Mm? ¿Y si usa pastillita para encender el fuego? Es una mariconeada total. Total. Vos sabés que a Noriega le echan carbón. Se prendían todos los asados. Y se nota, ¿eh? Y se nota, y la tiene, y la tiene puesta. Y se le nota. ¿Y de tomar qué se toma? ¿Un buen trago? Buen mojito. Sí, ya. Mojito. Nunca. Un saludo a una amiga mía milanesa, le decíamos. Porque se la comían en todos los pines. Acuérdense que en la primavera un buen cinsano con dos besitos de soda. Y otra cosa más. Gracias a todos. Que viene, se queda con los regalos. Gracias, feliz Navidad. ¿Qué? Pío, pío, pío. Auspicia las noticias. Thank you. T para 3. Noticias bizarras en T para 3. Seguimos en T para 3, hoy 10/10/10 a las 22:45 minutos. Estamos online, estamos al aire por la 90.1 MHz. Ahora sí, se vienen las noticias bizarras. Eso lo estuve esperando toda la semana. Una sección ideada por nuestro compañero Guillermito Amaro, a quien le mandamos un saludo grande. Y bueno, que en paz descanse. ¿Por qué dice eso? Por favor, sí, no sea maldito. No tiene derecho a descansar, es domingo. Sí, por supuesto, mañana es feriado, no. Pero me imagino que a la noche va a salir y debe estar pasándola bien. Sí, seguramente se va de rock and roll por ahí y bueno, está bien. Tiene derecho a descansar también, ¿no? Bueno, está bien, sigamos con las noticias bizarras, así que empezamos. Tenemos una noticia importantísima, como todas, ¿no? No son tan apocalípticas por ahí como las que traía Guillermo, pero tenemos cosas llamativas para resaltar. Resulta ser que estuvieron haciendo en un laboratorio unos estudios con ratones, ¿no? En la Universidad de Medicina Emory. Como siempre, los estudios se hacen en ratones, ¿no? Se resulta ser con ratones y dependiendo para qué se va a usar por ahí con otros animales. Y sí, y para finalmente ser utilizados con los humanos, ¿no? Resulta ser que el gen RGS14 es un gen que tienen los humanos y los ratones al mismo tiempo, ¿no? Entonces se puede hacer experimento con esta clase de gen para que después probar el resultado en los humanos. Claro, es una buena prueba. Eso es lo que tenemos en común con los ratones. Claro, resulta eso y a la hora de pagar la cuenta. Que este gen, que fue descubierto hace más de una década, se cree que regula una proteína importantísima para manejar unas señales en el cerebro cruciales para el aprendizaje y la memoria. Entonces, en conclusión, ese gen también regularía nuestro aprendizaje y nuestra memoria. Podría darnos una ventaja o ampliar nuestras grandes ventajas. Claro. Entonces, ¿qué se le ocurrió a esta estudiante llamada Sara hacer? Quitar este gen de los ratones como para que sean más tontos. Con el objetivo de que sean tontos, ¿no? Y a ver qué pasa, porque si vos crees que sirve para eso, vamos a ver qué pasa. Claro, por eso, justamente, esa era la idea, a ver qué pasa, a ver si se volvían más tontos. Resulta ser que le retiraron este gen a los ratones y resultó ser que el efecto fue todo lo contrario. Se volvieron más astutos. Se volvieron más astutos y más memoriosos. O sea, que el común de los ratones y el común de los humanos, que nos olvidamos las cosas con facilidad. Entonces volvieron más memoriosos sin este gen. A mí se me viene a la mente Pinky y Cerebro. ¿Se te viene a la cabeza por qué? Porque más allá de la asociación de ratón. Claro, es que Cerebro, un ratón de laboratorio que era bobo y después se convirtió en supergenio por un experimento. Y acá podríamos tener un ejemplo superior, capaz, de un ratón que se hace más inteligente. Entonces, eso solo, o sea, no, yo cuando interrumpo no vayas a creer que voy a decir algo inteligente. Hay veces que sale esto. Bueno, puede ser alguna casualidad. La cuestión es que el experimento salió al revés y hoy en día están esperando que nazca un ser humano sin este gen para ver cuál es el potencial que posee, si llega a ser más astuto que el normal de los humanos. Es riesgoso, Es riesgoso y como siempre quedan a la espera de ver qué pasa. ¿Esto lo hicieron con un solo ratón o lo hicieron no, con no, 100 no, ratones, no, no, lo hicieron con una cantidad de ratones importante. Ah, está bien. Importante como todo experimento, ¿no? Son pequeños mutantes de laboratorio los ratoncitos. Ey, pobrecitos, ¿viste? Hasta este punto ya, no diría llegar a justificar que a un ratón le saquen un gen, le pongan otro, que le hagan un montón de pruebas para después desarrollar una vacuna o algo para el ser humano. Eso es una cosa. Pero después están los que hacen experimentos con animales para probar cosméticos para mujeres. Eso es peor. Eso es peor todavía. Y bueno, después otra de las noticias bizarras que teníamos para resaltar es de un profesor que se llama Ken Shepner, que tuvo acceso a todos los archivos del Servicio Secreto Británico desde 1909 y 1949. Apa. A raíz de esto, escribió un libro que se publicó y que devela grandes secretos del Servicio de Inteligencia Británico. Ah, pa, eso es jugoso, porque hay cada historia de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial que son interesantes. Por eso, es muy jugoso, y es muy jugoso una historia de la Primera Guerra Mundial. A ver. Porque resulta ser que en esa época, para poder comunicarse, utilizaban mucha tinta invisible para poder escribirse sus recados sin que los demás se dieran cuenta. Una hoja con cualquier cosa escrita y después cambia de color y tenés un mensaje. Sí, y bueno, resulta ser que en esta época descubrió este investigador que lo que ellos utilizaban supuestamente para escribirse los mensajes, no había nada mejor que el semen. ¿Semen? Yo había escuchado que usaban la orina para echarle orina a los mapas para que cambien y poder usarlos, pero semen... Claro. Esa no la tenía. Yo había escuchado que los espías podían echarle una meada a la hoja de papel y tenían un mapa o algo así, o un mensaje, pero semen no es. Sí, semen. Esa no la tenía, no la tenía. Resulta ser que la mejor cualidad del fluido es que no reaccionaba a los métodos comunes de detección, como por ejemplo el vapor de yodo. Sí. Que con el que solían detectar todas las tintas invisibles, bueno, el semen no se podía. Ah, usaban el semen como tinta. Usaban el semen como tinta, explícitamente. Ah, y con eso escribían los mensajes. Para revelar el mensaje. No. Con el semen escribían los mensajes. Pero es una situación de vida o muerte, para que revele el mensaje. Claro, pero no venías por ese lado. Ah, bueno, igual también es un poco asqueroso. La cuestión es que esta insospechada tinta invisible trajo consigo algunos problemas, porque el pobre hombre que hizo el descubrimiento tuvo que ser cambiado de puesto, ya que los compañeros lo volvían loco con los chistes. Por empezar. ¡Qué chiquilada! Por empezar, y bueno... Loco, no hay una cadena de mando que vengan y diga un milico y digo, bueno, cierra el orto, no lo gasten mal, muchacho, que hizo más por la patria que ustedes cinco, ¿no? Bueno, y otra de las cuestiones es que más de un agente recibió instrucciones de usar solo material fresco, ya que sus corresponsales se quejaban del olor. Si es una cuestión de vida o muerte. ¿Queremos derrotar a los alemanes o qué? La Primera Guerra Mundial. Y bueno, los alemanes no estaban en contra de los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, pero pensé que la estabas confundiendo con la segunda. Eso, cuánto me falta. Bueno, bueno, qué listo. Qué terrible. Bueno, además este voy a hacer un chiste quack guionado que dice que tenía la ventaja de que siempre podía estar al alcance de la mano. Era muy barato. Por supuesto. Era muy barato conseguir este material. Claro. Repito que el chiste estaba guionado. Claro. Y después, otra noticia que estuve leyendo en la semana es que salió a la venta en Europa las primeras prendas de vestir en aerosol. Ah, yo había escuchado algo de eso. No, lo había visto. Leí un poquito así y... Las prendas de vestir en aerosol, que resulta ser que es un aerosol como que cualquiera compra en spray en el supermercado, que uno se lo rocía en el cuerpo y en cuestión de segundos eso se seca, se vuelve, sigue siendo... Sólido, o sea, se solidifica. Claro, se solidifica, pero sigue siendo material, no me sale el material de la prenda, el material de la ropa. Es como nylon. Sí, claro, es como un nylon que se evaporiza sobre el cuerpo, se solidifica y bueno, queda como una prenda de vestir. Queda como una tela elástica. Acorde. Queda como una tela elástica, una cosa así. Y lo más práctico de todo es que no es para usar una vez, sino que uno después lo puede lavar y volver a usar de vuelta. Ah, sí, eso está. Lo puedo usar varias veces y uno hace sus propios diseños, ¿no? Por ejemplo, un día tenés ganas de salir... Te pones un stencil. Tienes ganas de salir con una musculosa y bueno, no tengo. Agarras el spray, te la dibujás sobre el cuerpo... Y ya está. Y te podés hacer dibujos así. Claro, inclusive un día... Lo que hacen stencil, eso está bueno. Un día tenés ganas de salir con el ombligo al aire y te la dibujás hasta ahí. Claro. Y bueno, pero eso ya. Y solamente me quedaba fucsia. Solamente te claro, quedaba bueno. Fucsia. Todo, tal cual. Era el único color que tenía. Dejen sí. De mirarme así, loco. ¿Qué les pasa con mi moda? Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Son las cosas de este mundo loco, las cosas que siempre nos toca resaltar en noticias bizarras. Así que bueno, pasamos a las noticias bizarras para ir. Me gustó esa, la de la Primera Guerra Mundial. Era entretenido. Llamativo. Claro. Hay que seguir escribiendo. Sorprendente. Así que bueno, así terminábamos la primera hora de T para 3. Tenemos todavía una hora por delante. Ya se fue una hora, ¿te das cuenta? Los parió. Así que vamos a ir escuchando un tema de The Prodigy, In Bad Smooth Days, para ir cerrando la primera hora de T para 3. ¿Algo para agregar? Nada. Sigan escuchando y manden los mensajes si tienen ganas al 1561540359 o un llamado al 4666559. Así que suena The Prodigy, In Bad Smooth Days en T para 3. T para tres. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerlo al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. T para tres. Huele a humana. 100% pura. Es uno de los beneficios de servir a tu país. He oído que incluso esa basura que ustedes toman es difícil de encontrar. Yo no quiero. Claro que sí. La necesitas. Sí, bueno. La vida es difícil. Y no te mueres. Por favor. No toco sangre humana. No tocas sangre humana. Y trabajas para una empresa que usa a las personas como maldito ganado. No me digas cómo vivir mi vida. Entonces no actúes como el hermano todopoderoso. Escucha, Ed, tu compañía trabaja en una especie de sangre falsa. Esa es una cosa, pero sabemos que el dinero viene de ordeñar la sangre de los humanos. ¿Vas a comenzar exactamente desde donde viene el dinero? ¿Vamos? Yo no caso humanos. Ese es tu trabajo. Yo los encuentro y tú los ordeñas, hermano. Claro, bueno, votemos esta porquería. Edward, nada cambia, ¿verdad? Sigue sin entender por qué me uní. ¿Qué pasará cuando no quede ni una sola estúpida gota? Cuando no haya ni un solo humano, ni nada parecido. Siempre encontraremos más. Un sustituto de sangre significa el fin de la cacería de humanos. La sangre falsa no significa el final de la cacería. Pues si yo creyera eso, ahora mismo me clavaría una estaca en el corazón. T para 3. Contratapa en T para 3. One, two, three, four. La palabra clave es exactamente. Comenzamos la segunda hora de T para 3, hoy 10 del 10 del 010. seguimos al aire, seguimos online y vamos a hablar en contratapa de los cambios que se avecinan en la televisión y la radiodifusora argentina con respecto a la nueva ley de medios. Permitime, esto es muy, muy importante porque hay un montón de cosas que yo no sabía. Entonces, cuando salió esto de la ley, escuchando distintas radios, habían muchas críticas, ¿no? Y yo decía, bueno, por un lado, estos que están criticando, hay un montón de cosas que tienen razón. Pero hay que ver en profundidad cómo está diseñada la ley, que eso lo vamos a ver ahora mismo. Por supuesto, por supuesto. Siempre, siempre va a haber puntos críticos, puntos sobre los cuales uno puede no estar de acuerdo, ¿no? Pero sí, es que uno está acostumbrado a vivir en este mundo, con este sistema, que salir a laburar, que esto, que el otro, y eso le parece común, pero hay algunas cosas que se pueden cambiar y que no le va a hacer mal a nadie. Claro, y bueno, con respecto a la ley de medios, en cada territorio la ley se maneja de diferentes maneras, así que vamos a ir desarmando un poco cuáles son los cambios que se avecinan con respecto a la nueva ley en lo que corresponde a los próximos a los próximos tiempos. Sí, sí, se supone que hay cosas que ya se tienen que ir reglamentando, si bien hay algunos ítems que se están debatiendo judicialmente, pero más que nada son los ítems que dañan al grupo Clarín, ¿no? Que es el más perjudiciado de todos. Sí, bueno, obviamente, si vos tenés 257.000 medios, tenés que sacártelos de encima. Y bueno, cómpramelos. Bueno, ahí hay un montón de asuntos, nada más. Bueno, listo. Hay algunos cambios que ya se están viendo en la televisión argentina, que son, por ejemplo, las placas, que se empezaron a ver. Por ejemplo, ahora cada vez que un canal va a la publicidad, aparece una placa que dice espacio publicitario. Cada vez que termina la tanda, aparece de nuevo. En las radios es igual. Y es algo que tiene que ver más que nada con un reordenamiento, ¿no? Más para hacer las cosas un poco más prolijas. Ahí en ese caso no hay que transgredir tanto una ley, sino más bien... Es una diferencia importante, aunque parezca una pavada que te digan ahí viene la tanda, hay veces que no te das cuenta y bueno... No, pero es importante. Es importante, ahora te vendemos, como dice nuestro operador Mariano. ¿Marianito? Y también tiene que ver con empezar a hacer las cosas un poco más prolijas, ¿no? Yo la veo desde ese punto de vista, más que nada. Sí. De poner un poco más de orden en este país, que nosotros somos tan tan desprejuiciados, tan desprolijos, como que transgredimos mucho las reglas, a veces transgredimos demasiado y por ahí está bueno tener un poco más de prolijidad en el asunto. Bueno, otra de las cosas que se empezaron a ver, que yo me acuerdo que las veía de chico, era cuando decía finalice el horario de protección al menor, que comenzaba a las 22 horas. Bueno, ahora se está viendo de nuevo, pero la nueva leyenda dice final del horario apta para todo público. Bueno, letras más, letras menos, está diciendo lo mismo. Letras más, letras menos, está diciendo lo mismo, pero es diferente la expresión. Es diferente la expresión, porque sí. Proteger al menor incluye muchas cosas. Sí, sí, tiene muchas... Es más amplio el sentido. Discúlpame, a ver si yo escuché bien la otra vez. Había una que decía, por ejemplo, los 0600 para levantarse minitas y todo eso, no lo van a pasar en... A las 3 de la tarde o de la tarde. Eso lo sacan para después de las 10 de la noche. Claro, obviamente. Las propagandas también las mueven de lugar. Obviamente, y hay más regulaciones. Así que vamos punto por punto y vamos a ir desmenuzándolas. Otra de las cosas que se le ha exigido, por ejemplo, a Canal 13 y a Telefe, es que sí o sí tienen que poner el horario en la pantalla. Que es algo que no lo hacían ellos, obviamente, para que la gente no sepa qué hora es y se quede enganchado mirando. Total. Si no está la hora puesta en la pantalla, nunca se da cuenta que se le está haciendo tarde, o por ahí ya es hora de irse a dormir y demás. Entonces, está la obligación ahora de que sí o sí tengan que tener la hora puesta todo el tiempo al aire, como tenían los otros canales, para que la gente pueda saber, ¿no? Bueno, Crónica y qué sé yo, y TN. No, los canales de noticias lo tienen, sí, pero justamente sí. Es un canal de noticias, se supone que te tiene que informar, sí. Se supone, claro. ¿No? Bueno, con la hora van. Después lo demás a discutirse. Sí, acá un oyente se acuerda de que antes ponía al Topo Gillo con el besito de las nuevas noches en el horario de protección al menor. A Petete también. Para nostálgicos. Claro, a Petete también lo ponían. a Petete, yo no me acuerdo de Petete, para que sea un poco más no, chico. No, pero hasta hace poco, hasta hace unos años lo ponían a Petete con una modelo, una chica muy linda, que decían buenas noches y estaba Petete ahí. Que... La misma onda. Bueno, y otra de las regulaciones también en cuanto a placas es que cada vez que va a empezar un noticiero, que por lo general es el noticiero al mediodía, donde los chicos tranquilamente miran televisión, o algún otro programa que sea de alto impacto, tiene que aparecer una placa que diga: atención, contenido no apto para niñas, niños y o adolescentes. Ah, eso está bien. Y eso me gustó mucho verlo. En los canales de cable, bueno, yo miro mucho Discovery, qué sé yo. Este canal, bueno, de estos canales, ¿no? Y en muchos programas te aparece eso. En los canales de aire, no. Esto, la ley vendría a exigir eso. Claro, para todos, para los canales de aire y para los de cable también. Sí, bueno, o sea, que lo empiecen a cumplir los que no. Bueno, con respecto al cable, hay un reordenamiento que tiene que ver con la grilla en cuanto a los servicios. Ahora, todos los canales tienen que estar agrupados por sección, es decir, los noticieros tienen que estar todos juntos, los canales de interés cultural tienen que estar todos juntos, los canales que sean para chicos, todos juntos, los musicales todos juntos, todos agrupados uno al lado del otro. Ahora, lo que siempre está en tela de juicio es el orden, ¿no? Porque tiene que ir primero. Antes el orden se establecía de acuerdo a los intereses comerciales, ¿no? Y de golpe ahora, con esta nueva ley de medios, por ahí aparece primero el canal de noticias que tiene más mejor relación con el Estado, o no. Ah. Pero bueno, eso creo que va a estar en tela de juicio, es que, siempre. No, pero antes ellos lo hacían y se enojaban. Ahora, bueno, de ahora hecho, que lo organiza el Estado. De hecho, TN fue un canal que se benefició mucho durante muchísimos años por estar entre medio de Telefe y Canal 13. Durante muchos años estuvo en el Canal 11, pero Telefe y Canal 13 son los canales más vistos. Entonces es obvio que todo el mundo va a querer estar en el medio, porque nos beneficia el zapping. Pero más que nada por una comodidad. Por una comodidad de tenerlo. Vos fíjate que en el dial de AM pasa lo mismo. Los diales, o sea, las frecuencias más bajas, que son, qué sé yo, Continental, Radio 10, qué sé yo, Nacional, Mitre, Rivadavia, están en una más baja. Ahora, una radio de AM que sea 1700 y pico, no la escucha nadie. Pasa más o menos lo mismo. Y bueno, otra de las regulaciones es también que todas las señales de cable obligatoriamente tienen que ser transmitidas, como por ejemplo la señal Telesur, que por ejemplo los cable operadores como Cablevisión o Multicanal no lo tenían en su grilla, y es un canal muy importante, es un canal que financia parte del Estado argentino también, entre los demás países del Mercosur, y es un canal de noticias que corresponde a nuestra región y tenemos la obligación de verlo, pero como no les agrada a estos cable operadores, lo sacan de su grilla y no lo ponen. Y bueno, otra cosa que regula la ley de medios es que esté sí o sí este canal en las grillas. Bueno, ese y cualquier otro. Claro, obvio. Los operadores se basa en que este también tiene que estar, pero también tiene que estar otro, ¿no? Porque es un canal que financio yo. Tienen que estar todos. Claro, por ejemplo, los operadores de TV están obligados a incorporar a su oferta las emisiones y señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado. O sea, todo lo que tenga financiamiento del Estado tiene que estar ahí, incluidos en su sistema, en su aparato de comunicación. No, el tema de la publicidad es otro tema que también lo vamos a charlar. El tema es pluralizar la oferta e incrementar las producciones locales, regionales y nacionales, propias y de terceros. Porque es necesario que haya un cambio, es muy necesario que haya un cambio. ¿Vas a tener tantos medios y no tenés producción local de lo que sea? Por eso mismo, donde más se va a sentir el cambio es en el interior del país. Digamos que el interior del país, por lo general, los canales, no sé si vos has estado en el interior del país y has tenido oportunidad de ver, la mayoría de la programación que se ve es la de Canal 13y la de y la de Telefe, que son pseudo repetidoras de estos dos canales, y ves todo el día eso. Sí, sí. Más un noticiero local. En Pringle, bueno, yo tengo familiares en Pringle y en Entre Ríos. Y siempre que fui, estaba la televisión local, una televisión medio pedorra, sin ofender, pero pedorra en el sentido de que no tenían los medios, o sea, era todo muy hecho a pulmón y tenían que repetir Canal 11, Canal 13, a veces Canal 2 y y para de contar. Bueno, pero por lo menos tenían algo hecho pulmón, como digamos, la mayoría no tiene. No sí, tiene sí, esa producción. Repetir directamente la programación de estos dos o tres canales. Y bueno, esta ley lo que regula es que ellos tengan la necesidad de aumentar la producción propia y la independiente, lo cual genera una fuente de trabajo para ellos importante. Una fuente de trabajo. Sí, bueno, lo que estábamos hablando la otra vez de Canal 9, que el dueño González, como tenía el canal, traía un montón de latas y las ponía ahí, y la única producción que había era la del noticiero. Claro, tal cual, tal cual. Y bueno, con respecto a la televisión capitalina, que son los cuatro canales más americanos que es de La Plata, dice que el 60% de producción nacional es el que tiene que estar al aire siempre. Después con un piso de 30% de producción propia que incluya informativos y por lo menos un 30% de producción local independiente. Por lo menos un 30%. Por lo menos un 30% de producción local independiente. Hay un montón de productoras que están afuera y se cagan de hambre porque no tienen dónde proyectarse. Claro, y hay un montón de productoras que directamente no pueden proyectarse porque no tienen el espacio. A bueno, esto... muchas empezaron a incorporar en Canal 7 desde el gobierno de La Rúa, que hizo un cambio bastante grande. Y ese Canal 7 que tenía de La Rúa empezó a hacer un poco eso. Después las cosas empezaron a cambiar y ahora con estas leyes está pasando de vuelta. Bueno, listo. Para ir desmenuzando más, vamos a tirar más o menos datos a los que refieren que, por ejemplo, ni el 13, ni Telefe, ni el 9, ni el 7, ni América, o sea, ninguno de los 5, tienen inconvenientes respecto a la producción nacional requerida. Como decir, se hizo un estudio de mercado y los 5 tienen la capacidad como para cumplir la ley. Claro. Los cinco, ninguno de los 5 va a tener inconveniente. Así que si llega a haber inconveniente va a ser pura y exclusivamente voluntaria. No se me canta, claro. Exclusivamente. En materia de producción propia, Telefe y Canal 9 son los que mayores esfuerzos van a tener que hacer. Ya que el primero, o sea, Telefe. ¿Te sabes qué significa Telefe? Televisión Federal. Ah, yo pensé que era Televisión más Federal. No, Televisión Federal. No, bueno, Telefe solo produce el 14% de los contenidos que emite, mientras Canal 9 llega al 20% de los contenidos que emite. Increíblemente, Canal 9 emite más contenidos propios que Telefe. Es rarísimo eso. Es rarísimo porque inclusive Telefe tiene todas producciones productoras extranjeras. Entonces, mucho Endemol, muchas productoras que vienen de afuera. Entonces, esto hace que de su nivel disminuya. Aunque que parezca que tienen más, tienen menos. Aunque parezca, se supone tienen menos. Que tienen que ser nacionales. Claro, por supuesto. Ah, esa era la diferencia. Mientras tanto, el 35% de producción propia que emite Canal 7 convierte a la señal pública en la única dentro de la ley en este punto. Aunque Canal 13 y América, ambos con 29% de producción dentro de casa, están cerca de lograrlo. Cerca. Le falta un poquito. Sí, están remándola de a poco. Igual no debe ser fácil para un programa, por más medios, por más grosos que sean, tiene que ver con una decisión, ¿invierto o no invierto? ¿Pierdo plata o no? No, es que, no, de hecho, no creo que lo pierdan tanto. En realidad, el invertir es no poner la plata a vos. Si la puede poner otro, bueno, que la ponga el otro. Sí, no, es que sí, el tema ese es, pero cuando hago una producción independiente o una producción propia pierdo plata, pongo un enlatado. Pero después cuando ponen los enlatados de las producciones que hicieron anteriormente, también factura. Bueno, esto va a entrar en detalle ahora, porque en cuanto a la producción de terceros, nuevamente Telefe tiene el 21% y Canal 9 el 12% y son los que más van a modificar sustancialmente sus grillas e incorporar contenidos de producciones independientes. Aunque también se suma Canal 13, que apenas cubre el 13% de la grilla con producciones externas. Valga la redundancia, ¿no? Valga la redundancia. Otra de los dolores de cabeza que va a tener que sufrir esta gente, más que nada la de Canal 13, porque acá hay una diferencia importante, esto lo quiero remarcar, es que la producción independiente tiene que ver con que no haya productora independiente se considera una productora que es totalmente independiente. Por ejemplo, Canal 13 contiene acciones en Polka y en Ideas del Sur, entonces la productora no es 100% independiente. Y hay intereses económicos. Claro, te tiro el detalle, mirá. La enorme cantidad de horas que Polka e Ideas del Sur abastecen a E13 no cuentan como producciones independientes, ya que el grupo Clarín posee el 55% de Polka y el 30% de Ideas del Sur. Es una sociedad, o sea, como que están laburando en casa, ¿viste? Son sociedades monopólicas. Laburando en casa, valga la redundancia. Valga la redundancia. Y lo que más le va a doler a Polka y a Ideas del Sur, que en realidad no le va a doler, es un decir, ¿no? Porque se supone que esto tiene que ver, es una reestructuración para que ganemos todos. Pues no está hecho en contra de nadie. Sí, vamos a hacerlo más redondo. Cuando uno es empresario, tiene que gastar plata para ganar plata. Eso implica un riesgo. Si ganás, si te sale bien, ganás plata. Si te sale mal, bueno, seguí invirtiendo, para eso está. Bueno, la cuestión es que una de las normas que se establecen ahora es que, por ejemplo, una productora no puede poner todos sus contenidos en un mismo canal. Como, volviendo al ejemplo, Polka y Ideas del Sur. No pueden poner... Se origina una especie de interés, ¿no? Claro, se origina una sociedad. Entonces lo que establece la ley es que ellos no pueden estar en un solo canal, sino que tienen que tener... sus contenidos tienen que estar distribuidos en diferentes canales, uno. Eso los obligaría a todos a transar con todos. O sea, si la cosa es meter la pata, digo, donde haya un negocio, eso lo evita. La idea es que el negocio sea de todos y que no haya intereses personales. Esa es la idea. Principalmente. Sí, para evitar una, ¿cómo se llama? Una sociedad en cada lugar. Bueno, y ahora pasamos al terreno de lo que es la producción cinematográfica local. Que la producción cinematográfica local, siempre hace muchos años que viene viento de popa. Pero ¿qué es lo malo? Que no tiene difusión, que los canales no los pasan. Ya de entrada en los cines, la otra vez lo habíamos hablado que... Claro, de hecho. En los cines como el Hot Kit de acá, muy pocas películas nacionales aparecen. Y aparecen las más con toda la furia te ponen una por semana. Y está una semana o dos y la sacan. Inclusive siendo exitosa, porque yo me acuerdo de haber querido ver al Hot Kit de acá de Moreno. Películas exitosas argentinas que en ese momento estaban facturando lindo y no estaban. La sacaron igual por alguna otra cosa. No estaban, por algún tanque hollywoodense. La cosa es que siguiendo el modelo impuesto en Francia, se exige exhibir estrenos televisivos a todos los cinco canales locales, lo cual por año calendario corresponderían tener 8 cortometrajes nacionales al aire, lo cual me parece poco. Porque inclusive pueden incluir dentro de esos 8 hasta 3 telefilms nacionales. Esto era lo que yo te decía la otra vez, que todos tienen que ser estrenos y que el canal los tiene que comprar antes de ver si claro, antes de ver si es un éxito. Cuando se está filmando, ellos ya tienen que adquirir la licencia para poder pasarlo al aire. Eso se llama tomar un riesgo. Pero a la vez está bueno, porque se trata de fomentar que el público vea producciones nacionales. Sí, entre tantas películas, digo, pasan cine nacional, pero cine del año. No, aparte películas buenas y malas tenés en todos los países, o sea, no es no, no, o sea, ya lo es un sé, prejuicio. Pero digo, cada vez que pasan cine nacional pasan películas viejas. Claro, pero por ejemplo, acá en Argentina está el prejuicio de mucha gente que dice, no, yo las películas nacionales son malas, yo no las miro. Inclusive en el nuevo cine argentino hay un montón de películas que tienen ese chiste metido en el guión, de que aparece un personaje y dice, no, yo películas nacionales no veo, ¿viste? Sí, bueno, eso ya también entra en la falta de costumbre. Si te metes a ver de a una, dos, tres, qué sé yo, yo hace poco me di cuenta que hay varias películas argentinas que tienen mucho que tienen mucho para dar y bueno. Tienen mucho para dar y lo dan. La cuestión aparte es que genera esa costumbre. La cuestión es que esta ley regula que la producción tiene que ser mayoritariamente producciones independientes nacionales, cuyos derechos, bueno, tienen que estar adquiridos con anterioridad, como decíamos, ¿no? No solo a esto vamos, que por lo general acá se va mucho, que ves coproducciones con España, con Chile, con Brasil, bueno, no, para estos estrenos se exige que la producción sea enteramente nacional. Sí, eso está muy bien. Y eso está muy bien. Después está para la programación infantil también, que tiene que haber un cambio rotundo, porque de hecho no la tienen y ningún canal estaba cumpliendo con la normativa de ofrecerle al público infantil su espectáculo propio, ¿no? Seremos niños, pero también queremos ver la tele. Entonces se fijan 3 horas diarias de transmisión de material audiovisual específicamente para niños y niñas, de los cuales la mitad debe ser producción nacional. Se hizo un estudio y hasta mayo de 2010, el 50% del tiempo de emisión de Fantibes en los canales de Capital Federal eran de Estados Unidos. Y sí, sí. El 50%. Te pones a ver la tele. Y ahí te meto Bob Esponja, lo que repite Canal 9 a la mañana, Cartoon Network que pasa a Telefe y demás. Por eso, en este momento se está empezando a ver, por ejemplo, en Canal 13, las repeticiones de Piñón Fijo y de Hitus, que son producción nacional, pero ellos tienen el chamullo de pasar repeticiones en vez de generar productos propios. Sigue siendo un enlatado. Está bueno volver a ver a Hitus, lo cual no está mal, pero estaría bueno que inventen otro dibujito y que lo pongan. Estaría bueno que pongan producción nacional. De hecho, hay muchos dibujantes argentinos desempleados. Eso por ahí lo voy a hablar en otro momento, pero es crítica la situación de los dibujantes argentinos. Eso da para otra charla más gruesa, ¿no? Porque eso también es bastante importante. Y la ley también prohíbe la participación de niños o niñas menores de 12 años en programas que se emitan desde las 22 hasta las 8 de la mañana, salvo que los programas ya hayan sido grabados con anterioridad. No sé si se entiende. Ves, por ejemplo, Justo a Tiempo, que a veces está al aire hasta las 11 de la noche. Bueno, Justo a Tiempo salen muchos chicos. Lo que la ley regula es que los chicos no salgan al aire después de las 10 de la noche. Ah, está bien. Para que los pibes no estén... Y no sé, es ambigua la ley. Es como para recluirlos, que estén en la casa, que estén al cuidado de un mayor... etcétera. Bajo control, eso me parece bien. A los niños. A lo mejor es para regular estas cosas que pasaban, por ejemplo, en el programa de Marcelo Tinelli, no sé si te acordás, hace un par de años, que se hacía explotación de la niñez. Sí. Estaba hasta altas horas de la noche con 30 segundos de fama, no me acuerdo cómo era el segmento que estaba con los chicos. Sí, me acuerdo. Después desfilaban las culos, las tetas y todo eso. Así que bueno, esto es en parte de las regulaciones que va a haber con respecto a la ley de medios. Queda mucho más, queda todavía la sección de las radios que todavía no lo dijimos, pero bueno, ahora tenemos que ir a la tanda, así que vamos a ir escuchando un tema musical, si te parece. Lo quiero ya, de Sumo. Bueno, suena Sumo en T para 3. Para 3. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

Bueno, la cuestión es que vamos a dar primero la definición de ira para ir cambiando el esquema. La cuestión es que la ira es una emoción que se expresa con rabia, enojo, sentimiento, furia, irritabilidad. Los efectos físicos que la ira incluyen: aumento de ritmo cardíaco, presión sanguínea y niveles de adrenalina y noradrenalina. Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir a una amenaza o daño percibido. Es así, es así. Es una respuesta que a veces te ayuda a sobrevivir. Es como un instinto, ¿no? O sea, lo que quiere decir con esto es que es un instinto de defensivo. Claro, vos fijate, los boxeadores no van a estar re tranquilos ahí, se están cagando trompadas. Hay un poco de ira. Obvio, los más profesionales tienen autocontrol de esa ira y aprovechan la adrenalina y todo lo demás para pelear. Pero yo no veo ira en los boxeadores, ¿no? Me parece que lo suyo es más técnico, más profesional que... Claro, lo más profesional, pero hay un poquito de hecho, eso. Son penados si llegan a dañar al contrincante en cuestiones severas. Sí, no se puede convertir en algo por personal. Ahí el kickboxing puede llegar a tener más de ira. No, ¿sabes cuál es la diferencia? O la pelea callejera. No, las peleas callejeras, si no está eso, no vale la pena cagarse. ¿Cómo se llama? Si no hay ira en esas peleas callejeras, ¿para qué te vas a agarrar, compadre? La diferencia que hay, vos decías kickboxing, por dar un ejemplo, es lo mismo que en el boxeo. Tiene que ver, si sos un profesional, vas a tirar las mejores patadas, las mejores trompadas y vas a tener autocontrol. Tiene que ver con la profesionalidad. Después, que sea más violento o menos violento que el boxeo, es lo de menos. Obvio, es lo de menos. Bueno, la cosa es que la ira se vuelve un sentimiento predominante en el comportamiento cognitivamente y fisiológicamente cuando una persona hace la decisión consciente de tomar acción para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa, que puede llegar a ser un animal, por ejemplo. Un cazador que es atacado y se defiende. Una novia. No, eso, ahí te metiste en un área tormentosa. Algún amigo desubicado. Algún amigo desubicado, por Dios. Algún chicaneo en una discusión situación de bar, cosas así. Chicaneo desubicado, más que nada. ¿Pelea de borrachos? No, pero hay algunos chicaneos que se dan en discusiones que son puramente intencionados. Es como un golpe bajo, ¿viste? Así que sí, se da la ira. No, pero la ira a veces se presenta en situaciones estúpidas, inclusive. A mí me pasó el otro día, por ejemplo, de tomar el colectivo a la mañana y terminar discutiendo con el colectivero porque le toco el timbre para frenarme y el tipo no me frena. Y después digo, ¿por qué tengo que estar discutiendo con este tipo por eso? O sea, se supone que tiene que hacer su trabajo bien y punto. Sí, bueno, eso es. Son cosas inevitables. ¿Entendés? A veces a lo que voy. En realidad, yo no me enojé. Dijo, bueno, el tipo colgado no frenó. Y se enojó él. ¿Entendés? Porque le reclamé que no había frenado. Y digo, todavía se enoja él. Que encima que no me frenó. No, igual vos fijate que. Esto no voy a defender ni al colectivero porque muchas veces es mala leche. Ni al tachero, ni a nadie, ¿no? Pero. Muchas veces también se tienen que enfrentar a gente jodida que los viene a bardear. El tipo está laburando, pobrecito. Fui a bardear, ¿eh? No estoy hablando de tu caso porque vos tocaste timbre, el chabón no frenó y por ahí tenés que meter el timbre 30 veces para que el chabón pare. Sí, cosas que pasan. Es una. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que la ira en realidad... Lo planteaste bien, por una boludez nos venimos a enojar, ¿viste? Por eso, pero a lo que yo voy, creo que la ira es la más difícil de detener, de todos los pecados capitales, es más difícil de frenar es la ira. Es como que cuando te agarra ira no hay freno. Te convertís, yo me justamente. Pongo verde, se me rompe la ropa. Inclusive, hay mucha gente que a nosotros no nos conoce enojado. Por ahí es típico, te agarra el comentario y dice no, porque cuando vos te enojás y vos le decís no me conocés enojado. Yo enojado. No me conocés enojado. Porque la última vez que estuve enojado había gente que estaba que así, viste, que estaba temblando. Contra la pared. No, estaban quietitos pero cagadísimos las patas. Pero ¿estaban vestidos? ¿Cómo? ¿Estaban vestidos? Sí. ¿Sí? Bueno. El que no estaba vestido era yo. Ah, listo, ahí me quedo más tranquilo, claro. Entonces. Bueno, yo quería hacer un pequeño agregado, es un detalle, ¿no? Diga. Viste que muchas veces dicen que la ira es liberadora y te despeja de un montón de cosas. Sí. Había visto en un documental que se probó que no era así. Y el experimento venía, ponían dos personas por, dos grupos de personas por separado, en una universidad lo hicieron. Entonces a un grupo de personas le hicieron la vida imposible, les hicieron calentar y después los llevaron a un gimnasio para que empiecen a pegar patadas a una bolsa, ¿no? Y al otro grupo los hicieron enojar y después los dejaron ahí para que se calmen solos. Y midiendo todo el ritmo cardíaco y toda esa clase de cosas, el experimento decía que no es tan así. Por ahí después te sentís un poco mejor, pero en sí no estás, no te hace mejor. Te hace generar más bronca. Cuando estás enojado y vas y le pegás patadas a una bolsa, generás más bronca. No es que se te pasa después pegarle una patada. Era un detallecito nomás. Después vos decís, por ejemplo, cuando hacen las peleas de armadones en el planetario, los que van y se dan con todo, inclusive hace poco, hace dos semanas creo que fue la última, sacan afuera, se supone que la idea es sacar afuera la ira y que se maneja de manera terapéutica. Yo creo, ¿no?, que es poco efectivo, habría que llenar de cascote las almohadas, y ahí sí tendría efectividad, pero yo te aseguro que tiene una efectividad del 100%. Bueno, pero si tenés al frente a alguien que no conoces, ¿cómo le vas a dar un...? Tienes más razón, ¿qué le vas a pegar a tu hermano? No, pegarle a un desconocido. ¿Qué? No, pero ahí en la pelea de almohadones hay mujeres y hombres. Vas a ir a una mujer y le vas a dar... Pero fíjate que vos sos una persona que no ve más allá de sus narices. Tenés la oportunidad de pegarle a una mujer y no te va a caer el inadio, no te va a caer nadie porque supuestamente es un experimento, es una joda. Y encima decís, ay, loco, le pegué a una mina. Bueno, vos decís que con esto ponemos en manifiesto la igualdad de género. Que... ¡Es la igualdad de género! Pues para discutir. Para es igualdad discutir. No de género. No estoy de acuerdo con vos, pero... ¿La mujer no tiene una almohada en sus manos? ¿No tiene almohada? Sí, tiene. Ah, ¿me pegó recién con la almohada? Sí. Ah, bueno, ¿y? ¿Y? Ah, ¿qué? ¿Yo tengo que poner la otra mejilla? Y sí, bueno, es para discutir. No estás de acuerdo, pero no, es convincente tu respuesta. Es muy cristiano de tu parte. Es muy cristiano de mi parte, tal cual. Si yo estoy defendiendo un pecado, o sea, yo estoy diciendo que la ira es un pecado. Sí, vos lo estás poniendo como valor. No lo estoy poniendo como valor, lo estoy poniendo en igualdad. En igualdad. Estoy en igualdad y en efectividad, porque estoy diciendo que con almohadita, para que pegarse con almohada, para eso, peguense con... Llénenla de cascota, y sí tiene efectividad. Sí, de golpe, ¿sabes qué? De golpe se me vino a la cabeza Lorena Bobbitt, ¿no? La ira que debe haber tenido, ¿no? O sea, si bien fue muy meticulosa, tiene que haber, es un acto de ira total, ¿no? Es un hijo de puta. No, pero... sí, fue, o sea, ¿viste? Vos pegás y yo pego más fuerte. Claro. ¿Viste cuando te dicen, si me pegás, tratá de que no me levante, porque si yo pego, vos no te levantás? Yo creo que tenía que ver un poco con eso. Bueno, y encima nosotros en ese caso no le podemos hacer nada a la mujer, porque ¿qué le vas a hacer? La mujer sí viene y te la corta, y vos no le cortás nada. Le cortás el pelo y está triste dos días y ya está. Sí, no, alcanzame el revólver, así me pego un tiro. Sí, sin eso, más no ¿qué puedo sentido hacer? Tiene sobrevivir. Un tiro, ya está. Por eso me matás y ya está, es más fácil. Igual el marido, es una tortura peor esa. Igual el marido de Lorena Bobby la sacó barata porque llegó a tiempo como para que se la cosieran de vuelta. Así que dentro de todo le salió barata. Bueno, igual hay que hacer una aclaración en todo esto. Diga. El chabón este, el marido de Lorena Bobby, John Bobby, la violó, la recontracagó a palo. Claro, la, o sea, obvio, no, si no, la mina no, se no la es defendible cortó el chabón, papel de él. No es que decíamos, uy, bueno, pobre tipo, se la cortaron. El tipo también hizo de la suya como para que la mina se enoje y le haga esto. Es algo muy personal para los hombres esto. Y hasta con un poquito de solidaridad a John Bobby, pero que se la banque, loco. Si vas a cagar a trompadas a una mujer porque sí, bancatela, Obvio. La mujer sabía que no tenía huevos, dicen por acá. Chiste de Mariano. Así que bueno, con esto vamos cerrando la cuestión de la ira. Así que no te voy a hacer la pregunta si te considerás con ira, porque he sabido que todos en algún momento manifestamos nuestra ira. Yo lo que puedo decir es que hace tiempo estoy controlando la ira. Eso es bueno. De manera muy efectiva, y me doy cuenta, por lo que dijiste vos, de que en el colectivo y casi te cagás a putear con el chofer. Sí, no, pero... no, lo miré y digo, no le dije nada, porque digo, ¿para qué me voy a pelear a esta hora de la mañana con un tipo por algo que no tiene sentido? Bueno, esas discusiones vos podés decidir hacer eso. Y podés decidir hacer eso o... No, en otra época me hubiera recalentado y lo hubiera recontra saludado a los parientes. Sí, sí, por supuesto. Pero sabes que yo me estoy dando cuenta que eso me está pasando a mí, que estoy hablando con amigos y están recalientes, pero por cada boludez que yo digo, déjalo, está... Me está pasando más seguido. En ese sentido trato de controlar mejor. Eso es muy bueno. Así que bueno, listo, para ir cerrando este bloque, vamos a ir escuchando un tema del último disco de Arbolito. El tema se llama Pachamama y suena a las 23:46 minutos en T para 3. T para 3. T para 3. T para 3. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que dan oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, pedimos perdón. para tres. Mientras nos aproximamos a su nuevo hogar, notarán un aumento dramático de presencia de militares. Hay que cerrar las áreas civiles. Primer sector cerrado. Sector 8 cerrado. Sector 3 cerrado. Sala de control, habla el general Stone. Todas las fuerzas bajo mi control, prepárense a ejecutar el código rojo a mi señal. Afirmativo, afirmativo. Se autoriza el uso de fuerza no letal. Todos los tiradores a su posición. Entendido. Fuerzas terrestres a centro médico. Fuerzas terrestres a centro médico. Primer sector cubierto. Espere la orden. Adelante. Unidades de biocultivo, salgan de las unidades predestinadas. Entendido, señor. Se autoriza el uso de armas químicas. Repito, a todas las unidades se les autoriza el uso de armas químicas. El ejército estadounidense es responsable de su seguridad. Confirmar la orden de encierro. Orden confirmada. Ejecuten código rojo. T para 3. Y ahora. Y ahora, último tema en T para 3. Welcome to intermission. Exactamente, son las 23:52 minutos y lamentablemente esto se termina. Se acaba. El ocaso de la noche llega en T para 3. T para 3. Che, el 27 va a ser la Feria del Libro de Moreno. Por supuesto, hemos estado toda la noche acompañado por nuestro querido. Bueno, vayan amigo. Al 27, así se lo pierden. Sí, decime. No, que hemos estado toda la noche acá acompañados en el estudio, además de Mariano, que siempre nos está haciendo la operación, con nuestro querido amigo Walterio Nieto. Bueno, Walterio Nieto, junto con un montón de profesionales. Va, profesionales. Docentes y bibliotecarios. Docentes y bibliotecarios estuvieron mucho tiempo organizando la Feria del Libro de Moreno, que empieza el 20 de este mes. Empieza el 20 de este mes, son 4 días de jueves a domingo, así que va a haber muchas actividades para realizar desde la mañana temprano hasta más o menos las 8 o 9 de la noche. Van a estar todos los días en la famosa Iglesia Rara, ¿no? Que, claro, queda, o sea, que sobre queda por Victorica. Victorica. Bueno, ahí se va a organizar, va a empezar el 20. Bueno, la semana que viene vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero van a haber muchísimas actividades. Radio Abierta también va a haber. ¿Va a haber radio abierta? Exactamente. Mira vos, qué interesante. Se va a hablar de poesía, también va a haber unas charlas que va a hacer Eduardo Espósito. Sí, va a haber música también, sé que va a estar diversas peces también tocando el sábado, inclusive va a estar el funambulista Sebastián Petriu haciendo piruetas, va a haber un par de cosas interesantes, además de libros. Diversas expresiones artísticas y culturales. Y eso está muy bueno, ¿no? Que la gente apueste en Moreno a hacer esta clase de actividades, la verdad que es bastante meritoria y digno de resaltar. Yo creo que está bueno que se haga de todas maneras, pero cuando se hace a pulmón me da más esperanzas en la humanidad. ¿Te gusta más? Sí, por supuesto está bueno. Siempre está bueno que la gente se mueva, que la gente haga cosas. Por eso siempre lo resaltamos. Exactamente. Y también se merece un aplauso. Yeah. Ah, eso es para la semana. No, uno era. No, ya está, ya dijiste más. Bueno, así que bueno, vamos terminando el programa por el día de hoy, en este día épico, 10 del 10 del 010. ¿Alguna reflexión con respecto a este Capicúa? Me gusta más el 8 del 8 del 2008 que cuando se hizo en China las Olimpiadas. Las Olimpiadas, bueno, yo me acuerdo siempre del 6 del 6 del 06, que era ¿no? la fecha. El número de la bestia. Claro, el número de la bestia, que de hecho lo hacía una película, se había estrenado ese mismo día, una película apocalíptica, y había muchas predicciones sobre lo que iba a pasar, y al final no pasó nada, ¿no? Es una fecha más como cualquier otra. Y en el 2012 bueno, seguramente no va a haber apocalipsis y no se va a morir nadie. No, por supuesto que no. Yo que quería que caminara con una escopeta por el medio de la calle, no se puede. Bueno, De esta manera nos vamos despidiendo. ¿Qué canción nos vamos? Nos vamos a ir escuchando el último tema del último disco, del último disco, del primer disco de Evanescence. El último tema se llama Whisper. Ah, Whisper. Una banda que al irse su bajista ha perdido un poco de calidad. Pero bueno, el primer disco de Evanescence está bastante lindo, así que queríamos resaltar el último tema de ese disco porque nos parecía bastante interesante. Pero bueno, como todas las semanas, nos despedimos con la misma desazón de siempre, con ese vacío existencial que nos viene acompañando desde que empezamos. El destino es como la gravedad, ¿viste? Es inexorable, así que yo creo que esto no tiene salida. ¿Vos decís que necesitamos algo más que terapia para esto? Yo creo que a esto la terapia no lo arregla. No, definitivamente. ¿Qué le hace falta? Definitivamente a este programa le hace falta una mina. Speaking to the atmosphere, no one's Servatis ad maleficum.